Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Con Albeniz. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Dem presents Science and Humanism with Albeniz. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados, internautas, taqueros, taxistas, paleteros, señores que venden galletas, señoritas que trabajan en Reforma, que ya no están, por cierto, y toda la banda desvelada, ¿cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados y amantes de la buena música. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y estamos transmitiendo en Muerto. Claro que sí, en muerto, totalmente en muerto. En muerto, ese sí que no es en vivo, o sea, es el contrario. Okay, de exactamente. Y estamos, pues, con una tormenta que se avecina acá por el lado del norte de la Sultana del Norte. Y estamos con unos muy buenos colegas, amigos, compañeros, cuates, viejitos, camaradas, amigos, primos y de todo lo demás. El Robles, Daniel Iván. Y mi querido y estimado Jimmy, alias el Jimmys. Una vez más, la tercera emisión de Entre Biólogos TV, transmitiendo aquí desde... La tercera. Exactamente, la tercera ocasión. Y pues bueno, les había platicado el Jimmy, bueno, nos había propuesto que pues habláramos acerca de los malos usos de la ciencia, que nos pareció muy interesante, y también acerca de pues algunas cuestiones de legalizaciones de productos extraños. Ahorita Jimmy ya se fue a vomitar o no sé qué, pero bueno, le dio la gastritis, por eso tenía que tomarse un picot. Pero bueno, ¿cómo estás, Eldita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hable fuerte, Elda. ¿Dónde, Elda? Pero... acércate. ¿Cómo te sientes después de no haber dormido 2 horas? Que lleva 2 horas, 2 días. Muy bien, con toda la energía. Ahorita nos vamos a ir a bailar. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás, mi querido estimado? Yo estoy excelente. Acabo de tener un examen en donde me fue así. Lloré, pero ya me repuse. Ya estoy bien de la depresión. Jimmy, buenas noches. Buenas noches a todos otra vez. Muchas gracias por la invitación al Benis. Y pues estamos aquí en Muerto, como dice el compi. Hace ratito tuvimos una práctica de poda de árboles y ahí nos tocó estar ahí arriba de trepados y ahí cortando en machetes y, ¿cómo se llama? Cerrotes amarrados ahí en los árboles. Y a veces uno, de tanto estudiar, de tanto trabajar y de tantas cosas que van a decir, oye, tú siempre le estás echando al capitalismo y al sistema y que no sé qué, y eres parte de él. Pues sí, sí, pero me vale. El caso es de que... pues la mayoría de ustedes, gente hermosa que se quiere superar y que quieren trabajar y estudiar al mismo tiempo, o que la escuela les absorbe su tiempo o el trabajo, no sé, pues muchas veces llegan cansados a su casa con ganas de prender un cigarro, los que fuman, abrir una cerveza, los que toman, estar con su familia algunos minutos y que nadie los moleste. Y también el otro resto, la otra minoría, que son como el 95% de personas, pues llegan a ver la televisión, a ver qué les dice, llegan a ver la novela, porque mi vecina también la ve y yo también la tengo que ver, llegan a ver Acábatelo, repetición de cuarta vez, y esos programas así que son bien bonitos, ¿no? Que nos instruyen mucho, estos personajes regiomontanos, íconos. Y pues bueno, para los que no. Ahora sí, esto sí, bastante espontáneo. Y es lo que me acaba de llegar a la cabeza. No sé si vieron que en internet estaba rondando una imagen con sus títulos universitarios. No son títulos universitarios, es como una licencia. A ver, cuéntalo. Salió la foto publicada por Multimedios. Ajá. Con sus conductores estrella, ya sabes, ¿no? Los que salen Paquito, en Acábatelo y ¿sí? esas cosas del diablo. Y con sus títulos, con sus licencias de comunicador o de conductor. Ajá. O sea, imagínate cómo han de estar los chavos, la raza que nos escucha de las facultades o las escuelas de comunicación. No se desanimen, queridos compañeros. Ustedes imagínate de ahí estar 4 años, 5 años estudiando para que un chango cualquiera. Es que lo que pasa es que van tras el billete, claro que sí. Pero la gente lo sigue. Ah, claro, o sea, también... yo me pongo una casaca de los Tigres, de los Rayados, me tatúo a la Virgen de Guadalupe en el brazo. ¿Qué más? Traigo una rosa de la Rosa de Guadalupe, veo algún programa extraño y soy un regiomontano. Ah, y tomo de esa cerveza light, ¿no? Que todo el mundo toma. Sí, la que tiene. Y haces carne asada. Carne asada. Y te pones orgulloso por la carne asada más grande del mundo. Deja tú y grito viva México cuando no sé qué significa realmente viva México, ni sé por qué el cura Miguel Hidalgo fue pues perseguido por la Iglesia Católica y que hay un documento que avala que la Iglesia Católica en ese tiempo pedía su cabeza y que fuera exhibida, y que todo dice viva México y viva la Virgen y viva la Iglesia y viva todas esas cosas, y todo se contrapone, pero pues nadie sabemos. El caso es de que ahorita, los que quería decir, hay una guerra allá en África, en Siria. No sé si ya sabían, ¿verdad? O no sabían. Lo que pasa es eso. Llegan y no se dan cuenta de nada porque están bien cansados y se duermen, o simplemente tienen que estudiar, o tienen que ir a colectar arañas, o tienen que ir a pasar tiempo con no sé quién. Pero actualmente pues hay una guerra en este país de Siria que pues quién sabe en qué vaya a terminar. Estábamos hablando hace uno o dos programas que allá había barcos rusos cerca de ahí, y pues los gringos están haciendo el deber, ¿no? México pues de alguna forma tiene petróleo, y quién sabe por qué no nos han hecho la guerra a nosotros, porque se lo damos a las buenas, ¿no? Pero los países de allá que no le quieren dar el petróleo a Estados Unidos, pues van y le hacen guerra. En fin, es la lógica de Estados Unidos. No me crean a mí, busquen informaciones. Y bueno, íbamos a hablar del mal uso de la ciencia. Ajá. Y las legalizaciones de algunas cosas extrañas, ¿no? Legalizaciones. ¿Qué sería un mal uso de la ciencia, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, no sé si se acuerdan que hace varios años en Estados Unidos se escuchó mucho lo del anthrax, ¿no? Ajá. Pues, primero que nada, el anthrax viene de una bacteria. ¿Cómo se llama? Bacillus anthraxis. Bueno, de ahí la sacan. Esta bacteria, pues como en todos lados hay bacterias, pero esta en especial esporula, que significa que se hace como si fuera polvo, ¿no? O sea, es una bolita que la puede secar y ahí vive por mucho tiempo. Entonces, esta bolita la metían en sobres, en cartas, y ya llegaba a Washington, a donde... Sí, me acuerdo, sí. Y pues así empezaron una guerra pues biológica, porque una bacteria es un agente biológico, y eso es una mala aplicación, ¿no? Terrorismo, bioterrorismo en este caso. Bioterrorismo. Ese es un mal uso de la ciencia. ¿Quién lo hacía? ¿Quién hacía este tipo de...? Pues sí, las armas biológicas, yo creo que muchos países deben estar desarrollándolas actualmente, ¿no? En secreto, ¿verdad? Sí, en secreto. Sí, porque es lo nuevo, o sea, si ya el hecho de... Digo, que antes era con espadas, te corto la cabeza y ya maté a uno, después con pistolas maté a otro, y después con bombas nucleares maté a muchos, y luego la radioactividad que dejaban y bla, bla, bla, y ahorita pues las guerras biológicas, las guerras químicas, las guerras bacteriológicas, aunque sean sinónimos, pero ahí ya tienes como que... Pues una gama muy grande, ¿no? Pero ¿no crees que hasta cierto punto es una manera de crear psicosis entre la población? ¿Entre la población? Sí, sí, sí. A ver, platícalo. Sí, o sea, psicosis entre la población. Bueno, lo que pasa es que muchas personas no saben qué es lo que se está fraguando en los debajo del agua, ¿no? Con sus gobiernos. Entonces, pues igual ni están enterados. Se crea psicosis ya cuando está ahí. No me imagino el escenario porque no lo he vivido, no lo hemos vivido, pero vivimos algo más o menos similar con lo de la influenza que estábamos hablando la semana pasada. Sí, o sea, una psicosis acá tremenda, imagínate con algo con... Yo me acuerdo que estaba dormido y llegó un familiar y me despertó y con tapabocas, y yo, ¿qué pasa, bro? O sea, ¿estoy en un apocalipsis o zombie? Sí. O qué onda, o sea, y estaría genial. Imagínate, a mí me tocó así la mala suerte de que me enfermé de influenza en ese tiempo. Y fue de que ya iba con mi tapabocas, ¿no? Así, por la calle, porque cuando me diagnosticaron, pero iba solo. ¿El virus tiene la capacidad de traspasar el cubrebocas? Se estuvo diciendo mucho eso, pero realmente, o sea, el virus no está, o no todos los virus están como que solo ahí la molécula y volando por el aire, siempre están como que en las gotas de saliva, ¿no? Bueno, y tienen un tiempo de vida también. Sí, también, o sea, con el sol y todo eso, la proteína se naturaliza y todas esas cosas, ¿no? Bueno, o sea, el punto, yo creo que los tapabocas es más atrapar la saliva que atrapar el virus. Había una foto de un cuate con un tapabocas que se lo había perforado para meterse un cigarro. Claro que no tenía, no sé si la vieron, pero no tenía, pues, evidentemente función. Otro de los malos usos de la ciencia que yo recuerdo y que me imagino que todo mundo va a pensar, pues, es la bomba nuclear, ¿no? Como este cerebro tan brillante de Albert Einstein. pues sirvió para ayudar más al gobierno estadounidense a crear un dispositivo, o no dispositivo, sino sus fórmulas, su inteligencia y toda su onda mental ayudó a que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeados y hubieran pues miles de personas con mutaciones y todo lo demás. Toda la guerra es producto de algún buen científico, ¿sí? En el sentido estricto. Pero y un mal científico en el sentido moral. Yo pienso que en algunas ocasiones los científicos crean las cosas para beneficio de la humanidad, pero tal vez alguien más busca la manera de sacarle provecho negativamente. Por ejemplo, la física nuclear tal vez se podría utilizar para sustituir los combustibles fósiles. Por supuesto, sí. Pero no creo, no. O sea, creo que te estás viendo como si viviéramos en un mundo de hadas en el que... Utópico, dices tú. En el que tú. Todos los científicos tuvieran esos valores que nosotros creemos que son los correctos. Sí, es que la ética no todos la tienen. Y no creo que todos tienen. Un ejemplo es el del que iba a hablar yo, un proyecto de Estados Unidos. De repente en Estados Unidos alguien se dio cuenta de que estaba desapareciendo gente. Gente que no tenía muchos amigos, gente que aislada. Ajá, gente aislada. Sí. Y pues alguien reveló por ahí que el gobierno de Estados Unidos, por allá de 1955, había empezado un proyecto llamado MK Ultra. ¿MK qué? MK Ultra. Para que lo busquen ahí en Google o en Yahoo, nada más. Ajá. Sí, la CIA empezó un proyecto que inicialmente se trataba de desarrollar métodos de tortura, por así decirlo, pero para confesiones, para que la gente confesara, ¿no? ¡Órale! Y se fue haciendo más grande y más grande hasta que los experimentos eran por medio de drogas, por medio de sustancias, de impulsos eléctricos. Lo que intentaban lograr era que las personas... era controlar la mente de las personas. Y se hacían experimentos terribles, pueden checarlos ahí en internet. Se hacían experimentos terribles con personas que realmente no tenían culpa de nada. Eran personas... eran conejillos de indias. Ajá, solamente estabas y no tenías muchos amigos. Te investigaban y te llegaban a un campo ahí de experimentos. Yo sé que se oye muy de lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Como esas conspiraciones acá. Pero no, eso está comprobado y salió a la luz pública. Sí, pero regresando al tema de la ética... Bueno, lo que quería llevar con esto es que el punto... es que habían muchísimos investigadores involucrados. Ajá. Y pues no vas a decir que ellos tenían sus buenos deseos, ¿no? No, es lo que te iba a decir. Regresando al tema de la ética, también depende de los ideales de cada persona, porque tal vez depende de qué lado estés. Tal vez tú lo ves como beneficio para tu país, pero si te toca estar en el otro país, lo ves como unos desgraciados que nada más están haciendo daño. Como que pienso que es muy subjetivo los valores o qué ideal es el que estás defendiendo al crear o hacer tal o cual cosa. Sí, porque depende más de los valores en sí. Por ejemplo, la experimentación humana pues se supone que está prohibida, pero cuando la persona dice, es que yo quiero que se mente conmigo. Ejemplo, aquí en Monterrey me ha tocado ver anuncios en periódico o conocidos también que... Ah, pues me fui a un laboratorio y me dieron, no sé, 10,000 pesos por un día. Pero con esa persona, pues experimentan fármacos que están desarrollando. Entonces tienen que ver los efectos secundarios. Pero como la experimentación en sí está prohibida, pues te hacen firmar. ¿Sabes qué? Nos deslindamos, pero pues te pagamos una buena cantidad por un día, dos días. Que te damos unas pastillas, una vacuna... Y bueno, ahí nos vamos. Y ya me han comentado que eso lo hacían incluso aquí en medicina, o sea, en la facultad. Sí, aquí en Monterrey lo hacen. En Monterrey ahorita hay muchos laboratorios que manejan esos sistemas de protocolos. Y desafortunadamente son estudiantes los que más los toman. Sí, y estudiambres. Los estudiambres. Sí, es que mira, está bien bonito todo esto de entrar a una carrera científica y tratar de hacerle bien a la humanidad, porque uno pues igual de chavito no está maleado, pero en el transcurso de tu carrera vas conociendo personas, vas relacionándote con otras, y si eres bueno, y aunque no seas bueno, pero el caso es de que pues dicen por ahí que todo mundo tiene un precio, ¿no? Y si le llegas al precio, tu moral se puede corromper. Y por más ético que seas, esos millones, esa cantidad tanta de ceros, te pueden decir que ya no vas a tener que estar trabajando más tiempo, que vas a tener un futuro asegurado para ti, para tu familia, y vas a ver a final de cuentas por los tuyos y que se frieguen los demás. Muchas veces es así, te corrompes y el dinero te corrompe. Y si no es el dinero, que en su mayoría de las veces es tu patriotismo. Y viva este país, y yo soy de este país, y primero mi país, y que se hundan los demás. Como sucedió en algún momento con los alemanes nazis de los 40s, como sucedió con los estadounidenses en todas las guerras, que ya ni me acuerdo cuántas guerras han tenido los estadounidenses, país bélico por naturaleza. Pero como ven, digo, yo ahorita te puedo decir, yo estoy en pro de la conservación animal, que bla, bla, bla, pero no te puedo decir que al día siguiente alguien no vaya a llegar con un buen billete y me vaya a llegar a corromper. Y uno, porque no tiene esa oferta, pues está muy seguro, no hay bronca, yo soy en pro de todo este rollo y viva mi planeta. También muchas veces una persona que tiene malas, bueno, que tiene una idea de enriquecerse o de hacer algo no muy moral, y usar a algún investigador para eso, puede ser también muy persuasivo. O sea, puede ser que tú seas un investigador y tener las mejores intenciones, pero alguien te convence con pintando la idea muy bonita, y pues ahí caíste, y ya hiciste algo malo sin querer, ¿no? Sí, por ejemplo, volviendo a lo del Antrax, ¿no? No sé si los científicos que lo manejaban, lo cuidaban en su laboratorio, o sea, tenían intenciones de usarlo para terrorismo. Entonces, ¿qué tal si un político llegó o algo de esos que se entre países? ¿Sabes qué? Te doy tanto, pero pues dame muestra y yo contacto científicos, no, y realmente, lo reproducimos y usamos. Realmente, o sea, en una universidad del gobierno, el investigador realmente no va a tener nada que decir si el presidente viene y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero esa cosa que tú usas y... Ah, sí, hasta te bajas los pantalones. Sí. Gracias, señor presidente, sí. Sí, o sea, ¿qué tienes que decir? Y si te niegas, no es tu universidad. Mira, no es tu universidad, no es tu país, eres antipatriota, y si estás en otros lados, hasta eres un terrorista, te vas, ¿no?, al diablo, te desapareces. Sí, sí, sí, como ha sucedido con muchas personas. Un saludo para Nikola Tesla, que está revolcándose en su tumba por todo lo mal que le hicieron en vida, pero bueno, afortunadamente sus experimentos prevalecen hasta el día de hoy. Pero algunos. Sí, algunos. Lo que no prevalece es la tecnología en cuanto a que sea tan común como prender el foco de tu casa y que estés utilizando energía de Nikola Tesla, ¿no? Y ahí viene, es como el yin y el yang en todas las cosas, los buenos científicos y los malos científicos. No sé, pues este señor que... Pero fíjate que no es que sean malos científicos, como científicos son muy buenos, no. Pero son malas. Sí, bueno, personas. Exacto. Malos enfoques. Sí, sí, sí, malos enfoques. Sí. O sea, por ejemplo, está Carl Sagan también, que es uno de mis, pues, ¿qué podría decir? Divulgador. Sí, un astrobiólogo. Y asesor de muchas películas de ciencia ficción, y salía con Stephen Hawking, Arthur Clarke y Carl Sagan, por ahí de los 80, si mal no recuerdo. ¿Cosmos? No, Cosmos lo tenía solo él, pero había un programa en donde salían ellos tres. Igual lo voy a publicar ahí para que lo chequen, está muy, muy interesante. Y para toda la raza también que nos esté escuchando por primera vez, que no sepa qué onda con nosotros, pues hola. Esto es Ciencia y Humanismo. Nuestros contactos son por Facebook. Te metes a tu Facebook y le pones nada más ahí Ciencia y Humanismo. Y si te sale un astronauta ahí al principio, ahí es la página, le das un like. Puedes comentar, puedes compartir, todo el rollo. O si te encuentras con un grupo, también ahí podemos hacer debate. Y si no tienes Facebook, pero tienes Twitter, pues es @mario_albenis. No sé si ustedes quieran pasar sus contactos. Pues si alguien quiere preguntar algo o rayármela o lo que sea, Daniel Iván, así nada más. Oye, en Facebook. Yo te la quiero rayar, déjamelo a punto. Ábrele. Daniel Iván y ya ahí estoy. Mensaje privado y te estoy con una batita así de laboratorio. Muy bien. Tú estás con un bikini, ¿no? Sí, en la foto. Sí, estoy en una piedra viendo el mar. Mi contacto es... la piedra? Sí. No, viéndola nada más. Es Jaime Villanueva en Facebook. Y Elda, pues, se reserva los derechos. Ah, no, mírala. Mi es Elda Robles, la verdad, no sé cómo pueden seguirme. Sí, tiene una... Elda. ¿Tienes Twitter? R, no. En Facebook, Elda Robles. Pues ahí búsquenla, ¿no? El caso es de que, pues sí, los enfoques positivos para algunos, negativos para otros, todo depende del cristal con que se mire. Porque igual, y yo en mi cabeza estoy haciéndole un bien a alguien cuando realmente estoy destruyendo cosas. Exacto. O viceversa, son puntos que no son objetivos. La maldad y la bondad son subjetivas, son puntos de vista. Y ese es la eterna o el eterno pleito que mental, espiritual quizá, el existencial más bien, que ha tenido la humanidad desde sus albores. Pero bueno, vámonos con algo de música para relajarnos tantito. No les voy a decir qué vamos a poner porque todavía no se me ocurre nada. Aquí vamos a agarrar una lista random, pero lo que sí les aseguro es de que lo que van a escuchar va a ser súper, súper fresísima. No en el ámbito de que, ay sí, fresa muy pop, no. Fresa, ya saben que aquí en Ciencia y Humanismo significa chido. Así que, pues vámonos con esto que corre a cargo de No Sé, esta canción que se llama Ni Tengo Idea. Así que regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Si estás comiendo, provecho, y si tienes gastritis, échate un genoprasol. Pero regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Ahora empezaré de nuevo. Me iré de aquí dejando todo y así descubriré que existen nuevas direcciones. La luz se ha dormido, despacio llegará la noche. El día se ha ido, su estela solo queda. De mí hay algo que se irá, ya. Ahora empezaré de nuevo, me iré de aquí dejando todo, y así descubriré que existen nuevas direcciones. Ahora viviré emociones, buscando los caminos, la justa dimensión y oxígeno. Mirando el cielo y sus estrellas. Ahora he cambiado. El tiempo borra todo y sé que mi horizonte cambiará. Ya. Ahora empezaré de nuevo. Iré de aquí dejando todo y así descubriré. Existen nuevas direcciones, ahora vivir emociones, buscando los caminos, la justa dimensión y oxígeno. Y estoy aquí, en vilo yo, entre el tiempo y el olvido. La vida es tan breve que tengo que arriesgar. Ahora empezaré de nuevo, me iré de aquí dejando todo, y así descubriré que existen nuevas direcciones. Ahora vivir emociones, buscando los caminos, la justa dimensión y oxígeno. Buscando los caminos, la justa dimensión y oxígeno. Bueno, estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y pues bueno, les quería comentar, no sé si ya sabían que ayer, el día que fue 6 de septiembre, pues se celebró el Día del Sexo Oral. Así que pues si ya lo saben, o si más bien si no lo sabían, pues ya lo saben. Ese es uno de nuestros datos inútiles del día de hoy, o de esta noche. Y fíjense que me encontré por ahí que el sexo entre amigos fortalece la relación de amistad y no produce daño emocional. Igual si tú te llamas Pedro y tienes un amigo que se llama Paco, pues también es tu onda, ¿no? Pero yo creo que, bueno, vamos a platicarte al respecto. Y fíjate, este estudio, de estos estudios que se realizan en Estados Unidos por cualquier cosa, por el señor Heidi Reeder de Boise State University, pues dijo que en el 76% de los casos, el sexo entre amigos fortalece la amistad. Entre los 300 encuestados, el 20% de los hombres y las mujeres dijeron que tenían relaciones sexuales con al menos un amigo en algún momento de la vida, y que la mayoría de ellos había mejorado su amistad. Ahora, una relación libre de compromiso y sin involucrar amor, en la que se tienen relaciones sexuales, pues parece cada vez más fácil, ¿no? Y en este sentido, pues también avanzan los vínculos de amigos con derecho a roce. Así que, de acuerdo con la investigación de Reeder, el 20% de los hombres y las mujeres dijeron que habían tenido relaciones sexuales con un amigo, al menos una vez en sus vidas, y el 76% dijo que la amistad fue mejor después de tener sexo. En tanto que alrededor del 50% de quienes comenzaron una relación de noviazgo con su amigo se mantiene hasta la fecha. Y si bien se tiene socialmente establecido que el sexo fuera de una relación romántica siempre conduce a un daño emocional y causa la destrucción de la misma, pues ahora existen nuevos tipos de relaciones y dinámicas de pareja que pueden sobrevivir de otras maneras, ¿no? Ya varios especialistas recomiendan pues unas reglas para mantener una relación de amigos con derechos, como por ejemplo, 1. Conocerse bien antes de decidirlo. 2. Poner en claro cuáles son sus expectativas, lo que desean y lo que no. Ay, me da hueva eso, pero bueno. 3. Tener siempre en consideración que no es una relación formal ni que durará por mucho tiempo. 4. Terminar la relación si el ámbito sexual ya no es satisfactorio. Y 5. Asumir su vida sexual de manera responsable y protegida. ¿Cómo la ven, mis queridos educandos? Digo, hay mucha tela que cortar de aquí. Pues un tema muy polémico, ¿no? Pero aquí... Más o menos. Pero depende de la cultura del país, porque ¿en qué país se realizó ese estudio? United States of America. Exactamente. Está pegadito aquí a 2 horas y media, ¿no? Pero culturalmente no. Es polémico por, digamos, los valores que nos creamos a partir de la cultura mexicana. Sí, porque sabemos que nuestros valores están íntimamente relacionados con la religión católica. Y si la religión católica dice, pues, el sexo sin amor es malo, pues lo vamos a considerar así, o lo va a considerar así generalmente la gente. Y ese es un problema. Ajá. Entonces, bueno, mi opinión, dejando a un lado lo de la religión, también... Venga, suéltalo. No puedes quitar que las personas tienen sentimientos independientemente de la... de la religión, o que tienen necesidades afectivas que tal vez puedan confundir a la hora de tener relaciones sexuales, y tienen una necesidad de afecto y a lo mejor esa persona está teniendo contacto físico, pueden llegar a confundir sus sentimientos, y que es donde por eso hay que tener en claro las cosas. Sí, ajá. De hecho, en el escrito pues estaba manejado eso. O sea, ahora, si bien sabemos, no es por, digo, sí, los hombres y las mujeres de alguna forma tenemos los mismos derechos ante el gobierno, bla, bla, bla. Y sí, yo voy en cuanto a la igualdad, pero no somos iguales. Las mujeres, por ejemplo, para empezar, se embarazan, nosotros no. Y evidentemente, biológicamente somos diferentes, a eso es a lo que voy. Y por la misma actividad química, la misma bioquímica y la actividad hormonal que tienen, pues se comportan de una forma diferente en cuanto a patrones establecidos que un hombre. Y un hombre usualmente es, o seríamos, más visuales, analíticos, lógicos, cuando una mujer pudiera ser más emocional, sentimental, y no necesariamente tan visual, en cuanto a que a un hombre lo enamoras nada más con pasar caminando de una forma sexy, y a una mujer la enamoras mediante un proceso un poco más complicado y elaborado, en el cual pues involucran muchos factores. Fíjate ya lo que terminamos hablando, ¿no? Íbamos a hablar otra cosa, pero bueno, el caso es de que mientras tú, niña de 23, 24, 25 años, 19, no sé, vas pasando con tu minifalda y tus cabellos largos, cortos o lo que quieras, con tus aretitos, dices, mira, ya estos cuates empezaron a poner acá. Regresando al al tema de las mujeres y las expectativas. Ajá. Yo creo que también con esta época interfiere el feminismo, y no necesariamente como algo malo, sino una venganza de las mujeres. No. El hecho de que la mujer pueda trabajar, pueda ser independiente, que tal vez sus ideales cambian, tal vez no espera una familia nuclear, o sea, así como cambia el tipo de parejas, también cambia el tipo de familias. Claro. O sea, tal vez anteriormente era mal visto una madre soltera y ahora puede ser una elección personal. Entonces yo creo que eso de los amigos con derecho también tiene que ver qué es lo que busca, porque tal vez eso es lo que busca, a lo mejor satisfacción física. Ajá. Y no busca una relación sentimental, o no busca un vínculo estable con alguien. Ah, no, claro, para eso entonces vienen las palabras claves de la sociedad, que es: ¿quieres ser mi novia? Que generalmente lo dice el hombre, aquí en México al menos, que después de llevarle, no sé, digo, no es que me haya pasado a mí, la verdad no, pero después de tratar así como de ser el... ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Te llevo a tu casa, te abro la puerta del carro, te llevo flores, bla, bla, bla. Lo que la sociedad te estipula que seas, llegas con la chava después de salir 2 meses y te dice: ¡ay, qué lindo! Pero es que yo te quiero como amigo. Y ¡oh! El famoso friendzone. Y ahí te llevan a la friendzone. Y entonces esa misma mujer pone en su Facebook o se queja de que mujeres, hombres... O de que por qué no tendré, por qué son tan malditos, por qué no tengo algún hombre que me trate bien. Oye, espérate, mamita, si a ese hombre que te trataba bien lo acabas de frenzonear y lo acabas de mandar al demonio, entonces ¿de qué te quejas? ¿Por qué, Elda? ¿Por qué nos estás atacando ahora? No, estoy puntualizando una situación, nada más. ¿Qué te puedo decir yo? No, digo, porque es totalmente real. Después de 54 años que me la he pasado estudiando... Ay, si no... Pero después de... No se necesita mucha ciencia. Son parámetros sociales y psicológicos. Oye, sí, pero aparte de psicológicos, también en esto del ligue, digamos... Del influencer. No. Chupacabra. Es como un proceso de... cacería, el flirteo, pero ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, sea hombre o sea mujer, si se siente perseguido o acosado, resulta contraproducente, porque no es atractivo tampoco que alguien esté detrás de ti, ni para un hombre ni para una mujer. A las personas nos gustan las cosas difíciles. Usualmente cuando estás bien cotizado, pero cuando no estás, pero cuando estás de forever alone, agarras lo primero que se te ponga y ahí hincas pie y te casas. Pero dices, me explico, o sea, sí, y no la dejas ir o no lo dejas ir, pero dices, oye, ya tengo un historial de ciertas mujeres, de ciertos hombres en mis experiencias, y ya más o menos sé qué es lo que quiero, pues ya no te conformas con cualquier cosa, entonces te vuelves más selectivo. Sin embargo, el protocolo de cortejo, o el flirteo, ha sido el mismo desde la edad de piedra. O sea, claro que en la edad de piedra no había chocolates, Volvos o, no sé, aviones, y la podías cortejar de esas formas, ¿no? Igual ahí era diferente, ¿no? Agarraban de los pelos. Sí, es lo que nos lo pintan, pero igual, vámonos un poco más para acá. No sé, es que sí es cierto. Yo sí, no creo sí. que siempre ha sido igual. Bueno, no, tienes razón. Ahí sí, antes punto contra, sí. Robaban sí. a las mujeres. Quise pensar luego, otra cosa, sí. Se casaban con niñas de 15 años, los pelados de 40. Y porque, si no lo querían, se la robaban. Pues todavía. Al siguiente día la regresaba, y como ya no era virgen, su familia ya no la quería. Hay lugares en México donde sabes que. ¿Sabes qué? Esto viene desde la liberación femenina de los 60. Pues, es lo que te estoy diciendo sí, hace rato. My mistake, my bad, forgive me. Entonces. No, ¿y sabes de dónde viene todo? Del huevo y de la gallina. No. De la creación de los anticonceptivos. Vámonos. Y que fueron creados por un mexicano. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No me sé el nombre. La pastilla. Juan Protozoario, ¿no? Anticonceptivo sí. La pastilla anticonceptiva. Y que a raíz de esto surge la liberación femenina, porque regresamos al tema de que ya no hay embarazo, entonces pues ya no se preocupan tanto. Y que fue todo un... Y que a partir de ahí... Sí, sí, sí, sí. Se derivó, ok, Jimmy, ¿qué se derivó de la pastilla anticonceptiva? Psicosocialmente hablando... Pues lo que pienso que... O sea, la mujer ya tenía un poco más de libertad de hacer lo que quisiera con un amigo, con su novio... Sin que estuviera presente el riesgo... O con dos. Sí, o con tres. Que siempre... De que, ¿sabes qué? Tengo una relación, pero no tengo protección, no tengo una pastilla anticonceptiva, pues no. Entonces, ya con estos anticonceptivos que ya están más al alcance de la mano, pues la mujer puede hacer casi que lo que quiera, ¿no? Hay más medidas de cuidado. Pero también hay que tener cuidado y checar que a raíz de eso también... Las enfermedades claro, de transmisión sexual. Ah, sí, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Ya vuelve al tema biológico y no tanto psicosocial. Yo pienso que va de la mano porque tal vez... Sí. Socialmente la religión te presiona a que te tienes que casar, que solo puedes tener relaciones con tu y la sociedad pareja también. Pero sí, ahorita sí, la sociedad, no, ahorita pero ya... Exacto. Sigue siendo así, o sea, ¿en qué sociedad estamos hablando? Vete 500 años atrás, donde no tenías manera de evitar las enfermedades ni los embarazos. Imagínate no hubiera un control social por parte de la iglesia. Golpes en el vientre, claro que sí, eso es lo que hacía. No, en el viejo pero... Levantaba el caballo. Dale, suéltate. Sí, no. Era una manera de controlar a la gente para evitar todos esos embarazos no deseados, todas esas enfermedades. Ok, no lo puedes controlar 100%, como ahorita aún con todos los métodos sigue habiendo embarazos no deseados, sigue habiendo enfermedades porque la gente pues no entiende. Pero no se informa también. Hay muchos universitarios que no creo que no sepan. Sí, inconsciencia quizá. Pero ibas a decir cómo lo hacían el viejo este. Ah, sí, o sea, como no había condones, lo que hacían era con tripas así de... condones de cordero. Ajá, ¿en serio? Los cortaban, les decían. Sí, también, sí. Y eso es ciencia. De hecho, hacer un hoyo y ya. Existe... encontraron el primer condón en una cueva. Ay, no manches. Sí. No me sé toda la historia, sí, pero... Encontraron un primer condón en una cueva. Era de cordero. De una tripa. Sí. Sí, sabes la historia. O sea, los corderos usaban condones. No, nada más. Los humanos. Sí, sí. Ah, ok. Deberías editar eso y buscar la historia. No, no voy a editar eso. Pero, fíjate nada más. El caso es que se derivan demasiadas cosas, demasiados temas. Muchas. A raíz de una sola palabra tan sencilla como man and woman. O sea, mujer y hombre vienen... De alguna forma, los pleitos casados desde siempre con tu propia pareja de especie, hazme el favor. Cuando nos deberíamos de estar uniendo, pues, hombres contra mujeres, ¿por qué? Hombres contra mujeres. Bueno, el caso es de que va de la siguiente forma. Hay muchos grupos feministas, porque no conozco grupos machistas. Bueno, sí, sí. Tiempo. No establecidos, no institucionalizados. Ah, okay. De que manpower. Oye, y cosas así. Sí, no, pero hay muchas mujeres que crean sus organizaciones de que yes, we can y cosas pero así. Pero todos los extremos son malos. Claro. O sea, no creo que tampoco sea muy sano. Bueno, el extremo izquierdo que era Pavel Pardo en la selección mexicana era bueno, ¿no? Pero sí, te capto la idea, ¿no? El caso acá es de que llega el punto en que psicológicamente hombres y mujeres chocamos por X cosa y... Pues hay algo en la biología humana que no alcanzo a entender. Yo creo que no es tanto biología, volvemos a la psicología. En que después de algunos años de casados, pues la pareja si no se renueva, pues se va al demonio, ¿no? Regresamos a lo de la cacería. Sí, pero lo que voy es a esto. ¿Por qué la mayoría de los hombres que yo conozco, familiares, amigos, colegas, compañeros, bla, bla, bla, la gran mayoría... que tiene novia o que están casados andan sobre otras mujeres? O sea, ¿me explico? Yo creo que pasa mucho que se aburren de lo mismo. O sea, pueden tener una novia muy guapa, una esposa. Ahora, las mujeres también, pero la diferencia es que no lo dicen. Pero sí, déjame terminar de decirte. Más discretas. Como el caso que le pasa a todas las artistas, que después anda el esposo que también es artista de cine con la nana. Pero en realidad el que anda con la nana está viendo al artista y quisiera andar con ella. O sea, como que tenemos eso de que no nos gusta. Me enamoré de un maniquí, cosas así, ¿no? En un bazar. Pero un no bazar. Nada. Fíjate que no nada más de pareja. Yo creo que en sí el ser humano no se conforma. O bueno, no todos, pero muchas personas no saben lo que quieren y tienen algo y ya no los hace feliz y quieren otra cosa y lo tienen y no los hace feliz porque en realidad no son felices. Vámonos, ¿y tú qué quieres, Elena? No lo puedo decir en radio. ¡Vámonos! ¿Fuera del aire? Sí, fuera del aire. Déjame lo pongo de... Bueno. Sí, el caso es de que hay veces que preguntas tan sencillas como ¿tú qué quieres? Como nunca te las planteas. A veces ni las sabes decir. A mí me las han planteado en ciertas etapas diferentes de mi vida. Y digo, ah, caray, pues ¿qué quiero? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y es cuando me abren los ojos y ahí me autocuestiono, entro en una crisis, me voy a Vietnam o al Tíbet durante 5 años a pensar y luego ya regreso. Entonces, regreso y digo, estoy un poco más tiempo. Regreso, tengo 50 años y regreso a continuar las carreras. Ya así, no soy atractivo. Pero bueno, pues básicamente, pues no, fíjate, esta es la parte de humanismo que no teníamos tan pensada hablar, pero no sé si Jimmy o Dani quieren decir algo al respecto, que han estado medio callados. No, pues, todo esto, o sea. Realmente volvemos al hecho de que es decisión de cada quien, ¿no? Lo que quieres, ya. Yeah. Fíjate nomás, cambiando un poquito de tema, pero sí se los quería comentar. Se acaba de dar el fallo de que prohíbe las fiestas religiosas en las escuelas del estado. Declaran inconstitucionales las celebraciones religiosas en escuelas, obviamente estatales, ¿no? O federales. La justicia, pues, dictaminó a favor de la acción de amparo interpuesta contra la DGE, bla, bla, bla. Bueno, el caso es, no sé si se acuerdan de las... ¿Se acuerdan de esta época? ¿Qué onda? Qué buena noticia, pero yo pensé que ya era ilegal desde hace mucho. Lo que sucede es esto. Está muy raro. Sí. Pero ahí te va. Qué bueno que toqué ese tema. No sé si se acuerdan de las épocas de las cristiadas. No sé si... Sí, bueno, las cristiadas. Por ahí de épocas de Plutarco Elías Calles, si no me equivoco. En el México contemporáneo, en el México siglo XX, en donde se divide el estado de la iglesia de una forma legal, es decir, la iglesia no se mete con el estado y viceversa. Sin embargo, hace poco, y al decir hace poco me estoy refiriendo a un par de meses, varios estados de la República Mexicana habían votado en pro de que la iglesia pudiera volver a tener voz y voto en las decisiones del estado. Y ahora leyendo esta noticia de que están prohibiendo las celebraciones religiosas en la escuela, digo, a ver, pues, ¿a qué estamos jugando, no? Pues es que a lo mejor porque la iglesia como tal, pues ya está perdiendo fuerza, ya hay, yo pienso que hay menos... Está disminuyendo el porcentaje de católicos. De seguidores, ándale, de seguidores de la religión que quieras. De fans. Sí, ahora, un hecho cierto es de que cuando nace un ser humano, y esto no, o sea, no creo que alguien pueda decir no es cierto. Ese es mi punto de vista, puede ser que no, pero yo pienso así. Cuando nace un ser humano es ateo, totalmente, ¿no? Uh-huh. Aquí la decisión es de los padres de qué es lo que le vas a estar inyectando en el cerebro a tus hijos. Si tú eres católico, pues le vas a inyectar esa religión. Si tú eres cristiano, igual. Si tú eres hindú, ahí vas. Sí. ¿Qué culpa tiene el pobre niño de creer en algo que tú crees porque tú ya viviste o porque a ti también te lo dieron tus papás y a tus papás sus papás y a sus papás sus padres y así hasta infinito, ¿no? Entonces, qué padre sería de que, a ver, mijito, tienes 3, 4, 5 años, fíjate que existen cosas llamadas religiones, existen ideas que la gente ha tenido porque no se ha sabido explicar los fenómenos naturales desde que inició, pues, el ser humano. Salía el sol y le poníamos nombre, salía la luna y le poníamos nombre. Entonces, pues, se crearon las religiones, son así. Muchas personas creen en este Dios, otras personas creen en este otro. Tus prácticas son estas, te cobran dinero algunas, y en algunas otras tienes que hacer sacrificios, bla, bla, bla. ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¿Cuándo te lo preguntan? ¿Tienes un año y ya te bautizan sin que tú digas nada? ¿Hacen una fiestezota y tú estás acá con ganas de hacer pipí en el pañal? Y nadie te avisó, o sea, la primera comunión, no sabía ni qué es, comunión de qué, confirmación, ¿qué me confirmo? O sea, eso es una. Sí, realmente no sabía ni qué son esas cosas. Sí, pero cuando cumples 12 años allá, lo que eres judío. No se puede tener esa plática definitivamente. ¿Que no? Yo la pienso tener cuando tenga un hijo. Es que regresamos al tema de conocerte, o sea, las personas y las malas que cambian de religión o todo eso, pasan por un proceso en que encuentran qué es lo que quieren, qué es la religión que los satisface, cuáles son sus ideas, pero necesitan tener cierta madurez. O sea, un niño de un año no puede decidir, o bueno, no sé si pueda, pero no creo que tenga claro. Y además los papás como tomarían todo como mitologías, o sea, porque todas las personas piensan que su religión es la buena. Exacto. Pues, ¿cómo le dirías? Ay, mira, hijito, aquí tengo un montón de historias. Necesitas y abrir tu cerebro. Elige la que más te gusta para que creas en ella. Pues no, no se trata de eso. No, es por ahí la cosa. Es decir, mira, existen en el mundo estas corrientes de pensamiento. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Ay, papá, fíjate que bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé. Se puede volver a platicar. El niño como quiera las va a descubrir si tú no se las dices. El caso es de que de alguna forma él se va a dar cuenta que tú nunca trataste de inyectarle algo. Le preguntas a cualquier persona ahorita en la calle, oye, ¿tú qué religión tienes? No, pues soy X, católico. ¿Y por qué? Porque no sé. Porque ¿tus papás qué son? Católicos. ¿Y tus abuelos? Pues no sé, es que yo nací en un seno católico y por eso soy. ¿Tú qué eres? Cristiano. ¿Por qué? Pues porque así nací o porque me convirtieron. Como si fueras un hombre lobo, ¿no? Sí, porque mi novia era cristiana. Exacto. Oye, ¿y tú qué religión profesas? Yo soy budista. ¿Por qué? Pues porque está de moda. O sea, usualmente, ¿no? Digo, respeto todas las religiones, obviamente. Sin embargo, las cosas como son. Así es, así se maneja. Y haz la prueba. Mis amigos, mis amigas hipsters, sin agraviar a nadie, pues les da por el veganismo, les da por ser budistas. Y de repente andan comiendo carne y haciendo cosas y ni se acuerdan de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces, en fin. ¿Puedo agregar un comentario? Claro, agrega dos si quieres. Yo lo único que quiero sugerirle a todo el mundo que se meta en la idea que no importa en lo que tú creas, todo está bien, pero no trates de inculcar a los demás, claro, sí, tus ideas. Si quieres, no trates de imponer. Exacto. Sí, de imponer, pero tampoco... No, de convencer, porque ahorita con la onda New Age y todo eso, se están convirtiendo, bueno, no. Sí, no, decir. sí. Vale. Y hasta ahorita, pues, van y platican contigo y tú, de tu punto de vista, no, es que tú estás mal, pues, espérate. Exacto. Exacto. Es lo que no quieren, o sea, ahorita como estábamos hablando de la iglesia... las personas hacen lo mismo, pero empiezan a quejarse y no se dan cuenta que están cayendo en lo mismo, te están imponiendo sus creencias y esa no es la idea. Mira, si tú crees en el unicornio rosa, si tú crees en Jesús, si tú crees en Alá, si tú crees en Dios sin Jesús, si tú crees en Buda, si tú crees en Ra, si tú crees en Goku, en Osiris, en el monstruo del espagueti, en quien quieras, hazlo, excelente, felicidades. Nada más no vengas conmigo a decirme que yo estoy mal. ¿Me explico? Sí, exacto. Tú, por tu caminito, muy bien. Y la religión que elijas para profesar, sé coherente. O sea, porque. Que está cañón. Porque pero yo bueno, creo que casi nadie es coherente con lo que dices y con lo que haces. Ser y con lo que en realidad es. Sí. O sea, tratar más bien de preocuparnos por nosotros mismos, por todo ese camino espiritual, en vez de estar tratando de convertir a la gente que en realidad no nos va a beneficiar en nada. Es que, bueno, hay que ver también el hecho de que si una persona te quiere invitar, te quiere decir, te quiere hablar de su religión, no es por, no es con una mala intención muchas de las veces. Muchas veces lo que quieren es lo mejor para los demás. O sea, quizá, porque ellos, sí, bueno, yo sé que puede que no siempre, pero... La mayoría de las veces quieren algo bueno, o sea, tienen una buena intención y realmente sí creen en lo que están profesando y te quieren, digamos, ayudar. Pero tampoco hay que ponerse en el plan de que llega alguien contigo y te dice, hey, ¿sabes qué? Conoces a Jesús y, no, güey. Sí, claro. Y podemos hacer 554,202 programas al respecto. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo. Así es. Quiero agradecerle a Elda, quiero agradecerle a Dani y quiero agradecerle a Jimmy por su participación aquí. No sé si quieren agregar algo ya para despedirnos. No, pues que cada quien tiene su propio criterio, cree lo que quiere creer, pero pues hay que respetar a todos los demás. Si toman, no manejen, sean felices y... Y viva, pues, viva la France. Y si, ¿no? está lloviendo... Tápense. Pues, con cuidado. ¿Elda? Yo lo mismo, que hay que respeto ante todo y que respetemos las ideas de los demás. No, como respetemos, respetemos las ideas de los demás, es lo peor del mundo. No, es cierto, no le hagan caso a Dani. Discutamos las ideas con los demás. Bueno, eso también. Discutamos. Debatir. No, pues espérate, le pueden salir enojados, ¿no? Sí, mira. Última. ¿Recordemos la frase de Voltaire? No. Sí. ¿Cuál era? Una de tantas. No compartiré tu... Puedo no estar de acuerdo con tu punto de vista, pero moriría por el simple hecho que tienes de expresarte. Ajá, exprésalo y discutamos. Voltaire, así es. Y, pues bueno, yo solamente sé que no he cenado, así que voy a ir a cenar. Te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros acompañándonos esta noche, hoy 7 de septiembre, y te vamos a poner esta canción, hablando del 7 de septiembre, por parte de Mecano. El 7 de septiembre es nuestro aniversario. Esta es una producción de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Yeah.